hola, buenas tardes. Cada día empezamos más tarde, no sé por qué será, y cada vez tenemos más contenido aquí en El Acratador, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o bien puede que nos escuches desde radiotopo.org, desde nuestra página web, donde, bueno, pues donde emitimos en streaming, por supuesto, y también emitimos en, no solo en streaming, sino que también emitimos pues los diferentes podcasts que tenemos, y puedes enlazar pues a las diferentes actividades. Asimismo, tenemos un Facebook y tenemos un Twitter, y también estamos recogiendo perras pues a través de un Teaming. Y hola, buenas. Hola. Oye, ¿no crees que habría que cambiar eso de Teaming? Eso de con ese nombre y decir, mete aquí tu cuenta corriente, no, sí, tiene, no da mucha confianza. No sé, yo no entiendo de esas cosas. Yo es que soy analógico. O sea, es muy fácil, solo tienes que entrar, registrarte, añadirte al grupo de Radio Topo y automáticamente todos los meses se te quita un euro de tu cuenta. O si quieres más, te quitamos más, ¿eh? La pela es la pela. Bueno, pues eso. También tenemos un correo al cual nos pueden escribir. A ver quién lo dice. Microabierto radiotopo @gmail.com. Sí, porque teníamos una cuña con él, pero no la encuentro. Así que, pero prometo que para futuras ediciones ahí estará. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los simbos. Ya estamos nosotros. Bueno. Solicitar, como el anterior día, ya sabéis que entramos dos compañeros a hablar, en este caso creemos que con el director de la oficina central, es decir que... Bueno, ha saltado aquí una cosa y la compañera tenía algo que decir. Sí, os queríamos comentar que esta semana empezábamos unos días muy negros en cuanto a lo que a los desahucios se refiere aquí en Aragón, y es por eso que la plataforma Stop Desahucios convocó una concentración este lunes por la mañana en la Plaza Valparaíso, donde está Ibercaja, y ahí enfrente pues nos juntamos unas cuantas personas pues para presionar y para ver si esta entidad se compromete en cuanto a los alquileres sociales y a frenar los desalojos que ellos mismos están produciendo. Así que os vamos a poner ahora sí el audio de algunas cosas que se comentaron este lunes allí. Bueno, Concha acaba de solicitar, como el anterior día, ya sabéis que entramos dos compañeros a hablar, en este caso creemos que con el director de la oficina central, es decir, que eso no habla bien de que sea una interlocución directa. Mil perdones, se nos había quedado colgado esto, así que habréis escuchado solo unos segundos, pero bueno, ahora va todo. Eso no habla bien de que sea una interlocución directa con quienes toman las decisiones en los lanzamientos judiciales. Se nos solicitó que mandáramos la información de los tres próximos desahucios. De hecho, las familias están aquí, menos la de Pedro Luis, que no está porque están operando a su chiquillo. Es decir, no es porque no quiera estar aquí, quiere estar allí, ha llamado, está muy preocupado. En total, estas tres familias suman 15 personas, no estamos hablando de poca gente. Se les mandó la documentación la semana pasada. Se les pasó documentando la vulnerabilidad de las familias, así como los recorridos de los casos. Queremos recordar que estas familias, las tres, tienen en común un denominador. Y es que son, podríamos decir, de la segunda. El COVID tiene oleadas, pues los desahucios han tenido muchas oleadas. Y esta es la oleada de desahucios que proceden de los desechos de la anterior ola de desahucios de ejecuciones hipotecarias y de cómo los bancos y entidades financieras están pirateando, por eso esta concentración les hemos llamado piratas y que nos escuchen que les llamamos que son unos piratas, las entidades financieras, Ibercaja en particular en Zaragoza, lo que están haciendo es lavar esos activos. Lo de lavar suena muy bien, huele a limpio, pero ¿qué significa en el lenguaje de las entidades financieras lavar un activo? Venderlo, comercializarlo a cualquier precio. ¿Y qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con Ruth y José? Bueno, Ruth y José tenían una hipoteca con Ibercaja, los ejecutaron. Llegaron a un acuerdo de alquiler social, bueno, llamarlo alquiler social por llamarlo de alguna manera. No pudieron hacer frente al mismo, los volvieron a intentar desalojar. Lo paramos junto a ellos con un stop de desahucios, con una paralización en las fuentes hace 2 o 3 años, que me falla la memoria. Bueno, había un acuerdo que fue testigo Noé de Promoción Gitana y Concha, que está aquí, de stop de desahucios, así como la familia. Hubo un acuerdo con esta entidad, que era que iban a llegar a un acuerdo tanto con la deuda que había como con poner un alquiler adecuado para que siguieran residiendo en su vivienda de siempre en las fuentes. Bueno, pues en plena pandemia, ¿qué hizo Ibercaja? Volver a activar el procedimiento judicial mientras estábamos en nuestras casas confinados. Y no solo eso, y con eso termino de contar por qué hablamos de piratería y una segunda generación o ola de desahucios, sino que llegan en julio y venden la vivienda con ellos dentro. Ya me decía el director de la oficina la semana pasada, es que este caso es muy complicado. Hombre, claro que son complicados los casos, porque ellos los convierten en complicados. Porque se está haciendo un abuso de las normas que protegen las viviendas particulares. Porque los bancos, como la mafia, está vendiendo los pisos de nuestra gente al 50% de su valor para que particulares vayan al juzgado y se aprovechen de las leyes aprobadas por el PDCAT, Ciudadanos, PP, porque cuando no están de banderita se ponen de acuerdo para joder. Y escuchábamos un extracto de la concentración que tuvo lugar el lunes y seguimos con más noticias de desahucios. El miércoles estaba previsto el desahucio del piso de la familia de Ruth y José, una familia con 2 menores a su cargo que estaban residiendo en el barrio de Las Fuentes. La concentración había sido convocada a las 10 de la mañana, ya se reunió un gran número de gente, pues hablan de unas 150 personas, y a eso de las 12 pues se comunicaba la paralización del desahucio, y tenemos el sonido registrado. Ahora daremos noticias, que puede que sean buenas. Manteneros donde estáis, pero no avancéis más, ¿vale? ¡Suspendido! Ah, la música que está sonando, que no lo he dicho, que lo suelo decir al principio del programa, son MU 330. Que pega mucho una música así un poco pachanguera para una buena noticia, para una que hay. Y sí, una buena noticia, porque el desahucio de Estela y su familia en Barcelona no ha sido tan barato, ya que a Estela y a su familia, su marido, sus hijos, un nieto de 7 años, incluso un familiar con 65% de discapacidad, pues fueron desahuciados el 5 de octubre de una vivienda en alquiler donde residían desde hacía 15 años. Se quedaron en la calle en plena pandemia. Decenas de activistas del Movimiento por la Vivienda acudieron para defenderles en su portal en Barcelona, un edificio de un gran propietario que teóricamente, según el vigente marco legal de Cataluña, Cataluña está obligado a ofrecerle a Estela un contrato de alquiler social. Pero eso no ocurrió. Lo que sí que ocurrió aquel día es que los Mossos de Escuadra identificaron a decenas de activistas y un mes después cada una de ellas ha recibido una multa de 601 euros por desobediencia a los agentes de la autoridad en aplicación de la seguridad ciudadana, más conocida como ley Mordaza. A día de hoy, el número de multas por intentar frenar con resistencia pasiva aquel desahucio asciende a 30, un total de 18.030 euros que se niegan a pagar, explica Carmen Arcarazo, portavoz del sindicato de Yogateres. Yogateres, alquileres. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y con este fondo tan navideño, pues vamos a hablar de la Navidad, pero un poco lateralmente. En concreto, bueno, pues con los 700.000 euros que se va a fundir el Ayuntamiento de Zaragoza en algo nada fundido, que son las luces de Navidad, para iluminar los comercios cerrados en Zaragoza por su negligencia, nos dice en Narainfo la noticia. Y, bueno, por un lado, Jorge Azcón, el alcalde zaragozano, afirma que el ayuntamiento no tiene dinero y que por eso canceló, entre otras cosas, el plan local de comercio o servicios como, por ejemplo, AMEDIAR, el servicio de mediación cultural de la ciudad. Y, bueno, pues este, por ejemplo, el plan de comercio estaba presupuestado inicialmente con 530.000 euros, pero, sin embargo, ha encontrado dinero para gastar 700.000 euros, casi el doble de 2019 y siete veces más que en 2018, en luces decorativas navideñas, en las que dice que, entre otras cosas, vamos a tener auroras boreales. Pues eso, en la ciudad del recorte presupuestario de 18 millones de euros y, bueno, pues tras recortar 120 partidas, muchas de ellas de servicios sociales, y vaciar el fondo de emergencia municipal y cargarse cosas como, por ejemplo, el plan local de comercio, pero también el centro de emergencias de bomberos, que eso sí que es algo que nos tiene que preocupar bastante más, o las partidas para el mantenimiento de riberas y zonas verdes. Pues bueno, decir que desaparecieron 836.000 euros, por ejemplo, para reciclaje de residuos urbanos, y sin embargo ahora nos gastamos 700.000 en lucecitas de Navidad. ¡Qué alegría, qué emoción! Y esto pasa en Zaragoza, pero en Madrid también tiene lo suyo. Banderas de España gigantes hechas de luces LED para celebrar la Navidad. El Ayuntamiento de Madrid ha instalado como principal novedad del alumbrado navideño cuatro enseñas, una de ellas de más de un kilómetro de longitud, en puntos cardinales de la ciudad. Todas están ya montadas a la espera del encendido oficial, previsto para la última semana de noviembre. Este año se han destinado 3,17 millones al alumbrado, 100.000 euros más que en 2019. La enseña más larga, que va de corrido entre Neptuno y Colón, ha costado 68.700 euros. Las situadas en los puentes, 34.000 y 26.600. Y las luces situadas frente al Centro Cultural Fernando Fernán Gómez, 24.800. Y como novedad, este año van a instalar una menina de 10 metros. ¿Qué os parece? No sé, ¿qué tiene que ver una menina con la Navidad? Es que no lo he terminado de entender muy bien. Una menina de las meninas, la revelación. Sí, eso parece. Dime. Ah, vale. A la altura de Colón te la podrás encontrar. Yo creo que se dejará ver, ¿eh? No, me parece que no voy a poder ir a Madrid, así que de repente tampoco me apetece mucho ir por eso. We'll be right back. Santa Claus just a year ago. I found a young bird's chimney and down it I did go. The young girl had no presents, her Christmas was no fun, so I did just what Santa. Radio La Granja. Siempre el silencio tendrá que decir. Estoy cansado de luchar. Bueno, esto no es Radio La Granja, es Radio Topo, ¿eh? Pero vamos, pero ahora vamos a decir algo a propósito de los compañeros y compañeras de Radio La Granja. Mundo de revés, vivo mi vida entre pensar. Pues sí, pues sí, Rey, nosotros Radio Topo estamos todas las semanas ahí llorándoos con el teaming y con que nos compréis camisetas y estas cosas. Pues Radio La Granja, nuestra radio amiga, radio hermana de aquí de Zaragoza, pues también se está buscando las castañas para financiarse, ya que pues este año las actividades que suelen tener previstas para recaudar no han podido realizarse y han tenido una idea, pues han pensado que han creado un Bandcamp, que es un sitio donde los grupos o sellos suelen dejar los discos para escuchar y si quieren, pues para descargar, ya sea gratuitamente o haciendo una pequeña donación, pues han recopilado todos los directos, bueno, no sé si todos, han recopilado unos cuantos directos que tenían guardados de las ediciones del San José Rock de otros años y por un módico precio, pues a partir de 2 euros te puedes bajar el directo de unos cuantos grupos, entre ellos, pues si estábamos escuchando de fondo a los Sefarbús, banda que en su momento tocó para esta emisora también, pues también puedes encontrar a los directos de los Atunes, de los Corcopulpos, de Nuestro Octubre, de White Coven, de Zorras Adolescentes, de Lana Lee y de Fuerza para Vivir, de momento. Y eso, pues no tenéis más que picar Radio Topo Bandcamp y os aparecerá el enlace. Una corrección al compañero, Radio La Granja, que has dicho Radio Topo, Bandcamp, sí. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Cuide el Beal, me vas a dejar sin trabajo, ¿eh? Esta es la idea totalmente. ¡Arturo! Venga, que me llaman. Este es Frank, un amigo mío. Cuídamelo, que es un poco frágil. Ya, oye, que me ha parecido muy interesante la discusión, ¿eh? Sí, gracias. Me parece que lo has bordado, ¿eh? Pues pues me costó un poco hacerla, pero sin más. No, me parece que lo has hecho muy bien. Pues a ver, gracias, adiós a lo Juan Sebastián Barr, víctima de la pandemia tras casi 40 años de historia. El considerado por muchos como el templo del humor zaragozano se ha visto abocado al cierre tras casi 40 años de historia. Aunque la afronta con bastante entereza, son días tristes para el cómico zaragozano Mariano Bartolomé, así como para todos los amantes de la comedia y los monólogos. Hace un par de meses, el mítico establecimiento, ubicado en la zona universitaria, se sumaba a la lista de víctimas de la pandemia, viéndose abocado al cierre tras casi 40 años. Y nada, pues eso, comentar pues otro sitio más que por desgracia va a tener que cerrar, este uno de los pocos espacios que había aquí en Zaragoza, pues para, pues eso, para la comedia, para los monólogos, para actuaciones en directo, debía estar así especializado en rock, jazz y blues. Y nada, lo que hemos escuchado al principio era un extracto de un corto que se ha estrenado hace bien poquito, titulado Si te despiertas y no estoy, y que parte de él pues está ambientado en esta mítica sala. Y lo que ha sonado a continuación pues era una de las innumerables actuaciones que tuvieron lugar en su espacio. Y nada, recordar que por ese espacio pues han pasado desde pues artistas locales como Diego Peña, Joaquín Malavirgen o Jorge Nasín, a gente así con bastante más nombre, pues como Pablo Carbonell o Ignatius Farray. Como mujeres, cis, disidentes y normativas, heteros, bolleras, lesbianas, asexuales, bi, pan y polisexuales, monógamas y poliamorosas, madres, tutoras, tías, primas, abuelas y bisabuelas, familia de sangre y elegida, pero sobre todo, feministas. Mujeres que tenemos la suerte de compartir vida con la infancia y juventud trans. Y que tenemos claro que, lejos de restarnos, nos han ayudado a crecer, a formarnos y a deshacernos de mochilas y prejuicios que nos limitaban. Estamos aquí, con nombres y apellidos, unidas por los afectos, sororas, tendiendo la mano. A mí no me borra nadie. La campaña A mí no me borre nadie surge, bueno, nace desde la asociación Euforia, Familias Trans Aliadas. Surge para contrarrestar el discurso trans existente de unas mujeres que son pocas, pero muy bien posicionadas, desde sus privilegios. Mujeres cis, blancas, académicas, políticas, de clase alta, que lanzan un discurso con violencia sobre el colectivo trans, diciendo que, reconociendo los derechos de las personas trans, se borra a las mujeres cis. Las numerosas mujeres que hemos participado en esta campaña somos mujeres cis que conocemos por nuestra cercanía a las personas trans. Y entendemos que el reconocimiento de derechos trans sirve para sumar. Thank you. El feminismo será transfeminismo o no es feminismo. Queremos dejar de estar siempre exigiendo estar presentes. Lo estamos. El colectivo trans necesita una ley transestatal ya. Simplemente que aúne criterios que permita tener una vida digna. Hablamos de derechos humanos. Viciana García. Tener una hija trans me ha hecho valorar en todas las dimensiones la importancia de cada palabra que compone la redacción de un derecho. Exigirlos, existir y resistir, aprender, cambiar, juntas, a su vida, observándola orgullosa, acompañando, a nosotras no nos borra nadie. Agurtzale González Torrecilla. Tener una nieta trans es un aprendizaje continuo que ha cambiado mi forma de ver la vida, siempre con el amor incondicional de abuela. Aida Chacón Martínez. Tener un hija trans me ha aportado fuerza para enfrentarme a lo que haga falta para que sea libre. Amor Pérez López. Mi hija me ha enseñado la dimensión que puede llegar a tener la valentía. Amparo Castedo Mena. Tener un nieto trans me ha hecho ver de aceptarse y quererse a un emisme. Ana Barrio Mur. Como abuela de una niña trans, me ha enseñado que nunca se es demasiado mayor para aprender a quitarse la venda del binarismo. Ana Gijón Mendoza. Mi sobrina me ha aportado fuerza porque ella es fuerza. Verla tan segura, tan firme, tan empoderada, me llena de orgullo y de admiración. Eva Navas de Pablo. Como madre de una niña trans, he aprendido que una mujer trans es una persona que nunca se rinde, que existen obstáculos que puedan superarse, que la palabra imposible no existe. Gema García Gil. A mi hija le agradezco que abriera mis ojos y mi mente. Le agradezco que me haga crecer. Idoia Saiz Las Heras. Ser la tía de una chica trans me ha enseñado que se es lo que se es, sin peros, sin debates, sin más vueltas. Isabel Jiménez Muñoz, mi sobrina, me ha aportado enseñanza de vida. Pues antes que nada, muchas gracias a la compañera que nos ha enviado este trabajadísimo audio, bueno, con testimonios a propósito de todo lo que, bueno, pues todo lo que está aconteciendo a propósito de la ley de igualdad, bueno, pues la ley que saca el Ministerio de Igualdad, la ley trans, que ya está comprobada en algunos, ya están aprobados leyes similares autonómicamente, pero bueno, pues lo que pretende ser una ley de normalización, de asunción de las personas transexuales. Y bueno, ya están por ahí los ultras y la organización neonazi Bastión Frontal ha convocado una concentración este sábado ante la sede del Ministerio de Igualdad en Madrid, en protesta por la ley trans que prepara el departamento de Irene Montero. En su cuenta de Twitter denuncian, en fin, lo que hay que oír, que el pueblo se enfrenta a cierres, despidos, desalojos y miseria mientras se impulsa la nueva ley trans. La organización señala que que este texto incluye el transgenerismo, cambiar de sexo sin informe y el fin de patologización de la disforia de género. Vamos, que pide que los y las personas trans sigan siendo considerados enfermos mentales. Del mismo modo, advierte que a través de la reforma educativa el gobierno quiere la abolición de los espacios segregados por sexo. A propósito de la reforma educativa, en que no se permitirá en la enseñanza concertada tener aulas separadas por sexos, por el género con el que nacemos al nacer. Bastión Frontal utiliza como símbolo la rata de la organización neonazi de los 80, Bases Autónomas, y un lenguaje confusionista de lo que se llama Tercera Vía. Y fue la organizadora del ataque contra un centro de menores no acompañados en el madrileño barrio de San Blas. Pues eso, que mientras pues las reivindicaciones trans ahí están, pues los ultras no desaparecen. Radio Topo 101.8 de la FM. Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud del Rastro, y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI. Hola, soy Cari Badía, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana Monclús, directora de Enfermería de Atención Primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el Centro de Salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagio. La culpa es del celador, que trae, que deja, que lleva, que no llega el ascensor. Los celadores son también esas voces que escuchamos, como nos tranquilizan mientras nos llevan en sillas y en camillas. Son fundamentales, pero denuncian que son los más invisibles y los más desprotegidos dentro del hospital. Fíjense, hasta hace menos de un mes ni siquiera eran considerados personal de riesgo frente al COVID. Su cara es la primera que ve un paciente al llegar al hospital. Si tiene fiebre, tiene que ir por la otra puerta. Es su mano la que guía la camilla, hasta la UCI cuando las noticias son malas y de vuelta planta cuando son buenas. Ayudan, levantan, lavan, acompañan, escuchan, están desde el principio hasta el final. Me atrevería a decir que somos la categoría que más contacto físicamente tenemos con el paciente. El 70% de las manipulaciones de los pacientes es estrecho y en el otro de contacto con las manos mínimo. Sin embargo, hasta el 7 de octubre, no eran personal de riesgo frente al COVID. Eso decía Sanidad, aunque cargaran con pacientes y fallecidos. A efectos prácticos eran los últimos a la hora de recibir material. tuvimos algún encontronazo, porque el tema de las mascarillas, en fin, pues la intentaban racionalizar. Hay quien dice, no todos, que lo que pasa con este gremio se llama clasismo. Bastante, pero mira, también influye mucho en cómo tú te enfrentes a ello, que te valores. La próxima vez que alguien, un celador, una celadora, les dé charleta. Y ya entra en el quirófano. Para tranquilizarles mientras les conduce hasta la operación, sepan que no va a manejar el bisturí, pero su trabajo es igual de imprescindible. Por cierto, si tuvieran que pedir algo, pedirían formación específica y que se concreten sus funciones más allá de un reglamento de 1971 en el que ni siquiera se nombra a la mujer. Y ahora, tras tanta pandemia y tanta desdicha, vamos a intentar tomárnoslo con un poco de humor con estos montajes que nos regala nuestro compañero. Estamos en el 17 de octubre, pero del año 2071. El país ha cambiado. Hace décadas, los hombres puros que manejan el mercado viven felices y sin preocupaciones en una democracia computadorizada. Tan desprestigiados llegaron a ser los políticos que finalmente se los reemplazó por computadoras diseñadas para tomar decisiones, armar leyes y encargarse de la justicia. Sí, porque todo es paz. Las religiones desaparecieron, sus edificios son utilizados para otros fines y no existen las ideologías porque solo existe una. Todos son felices consumiendo. Las noticias de hoy son todo está bien. No hay de qué preocuparse, salvo que usted necesite ahora consumir algo. Puede ser una lata de tomates. Sí, quiero una. Todos son felices consumiendo. Sin embargo, mientras los hombres puros llevan una leve sonrisa, otros no la tienen. Son los obreros. No pueden sonreír porque no saben qué es eso, porque hace generaciones que ninguno conoce la alegría. Del mundo que se lea el plan eugenésico de la Fundación Rockefeller. Donde sabrá de qué va el confinamiento. 6 meses a más y nos van a hacer pasar hambruna, aunque haya comida en los almacenes, para llevarnos a todos como borregos al matadero y a vacunarnos. Ahora se incorpora la otra. Cierto, el discurso que hizo Nikita Khrushchev. El 29 de noviembre de 1959. Cuidado ahora, Y ahí dice: los hijos de tus hijos vivirán bajo el comunismo. Y los 8 pasos para llegar al comunismo lo están cumpliendo todos. Cuidado ahora. Como si fueran paso a paso, step by step. Peldaño a peldaño. Venga. Cuidado. Anyway, Hemingway, go away to come away. Bye bye. Es una conspiración judeo-masónico-izquierdista. He de reconocer que el compañero consigue sorprenderme día a día. Pues todo comenzó porque la semana pasada se celebraba el Día del Celador. Y eso, me encontré con un extracto y todo fue saliendo solo. Y ahora vamos con una cosa que tiene bastante menos humor y es un recordatorio. Y es que desde el pasado 1 de septiembre, al menos 14 personas presas, en su mayoría anarquistas, participan en una nueva huelga rotativa de hambre contra las precarias condiciones sanitarias de las cárceles españolas. Hay que recordar que en la cárcel de Zuera hay 2 presos que la están haciendo. Reivindican también un programa de 14 puntos contra la custodia en aislamiento, conocida como FIES, ficheros internos de especial seguimiento, torturas y violencia física y psíquica por parte de los carceleros. También protestan por la dispersión de personas presas lejos de su hogar. Cada compañero está haciendo una huelga de hambre de 10 días, una la sigue a otro. Cada mes aproximadamente 3 presos. Decir que, recordar, aunque aquí lo decimos muchas veces, que por desgracia la violencia y también los suicidios en las cárceles españolas son muy comunes. Cada año mueren 200 presos dentro de las cárceles de forma violenta o por drogas, sin atención médica o por enfermedades. Realmente, en tiempos de coronavirus, donde por cierto están mucho más restringidas las visitas y los vis-a-vis, las condiciones en la cárcel son mayormente insoportables. De hecho, pues bueno, hay reiteradas quejas últimamente, ya no solo por la falta de visitas, sino por las condiciones de la comida y también que prácticamente ya no se realizan actividades. Bueno, y ahora os vamos a comentar un llamamiento a la solidaridad que se hace desde La Engorilada, un edificio ocupado en el barrio de la Sagrada Familia en Barcelona, donde a lo largo de 2 años, en medio de efervescencias consumistas y oleadas de turistas, un grupo de amigos decidió abrirse una lucha. Ellos han lanzado un comunicado en relación a un desalojo que van a tener la semana que viene. Paestum SL es la empresa propietaria del edificio y pretende tirar abajo su casa para construir un edificio ecológico, vivienda coworking, que se convierta en supuestamente un referente europeo de arquitectura sostenible. Pero si lo consiguen, no solo crearán un referente arquitectónico, sino que también formarán parte de un modelo de negocio cada vez más rentable, el capitalismo verde. El capitalismo verde se basa en la dudosa idea de que el ecologismo y las sociedades capitalistas son compatibles, que ya va bien integrar pinceladas de ética medioambiental en un modelo económico fundamentado en la devastación para evitar que el planeta en el que vivimos haga catapum chimpum. Creemos que con esto no es suficiente y que la única alternativa realista a la destrucción del planeta pasa por el anticapitalismo y la autogestión. La gente de este edificio ocupado, dice que su propuesta de ocupación como herramienta de lucha para mantenerlos en conflicto con la propiedad privada, la especulación y la gentrificación y el capitalismo, que es su forma de vida y que a pesar de toda la represión no les van a parar, porque es una decisión consciente y firme, que van a seguir luchando y construyendo una amenaza contra todo lo que los impone. Por eso piden un llamamiento a la solidaridad para el 18 de noviembre de este año, que va a ser la semana que viene. Así que ya os mantendremos informadas a ver en qué queda. También un año más, antifascistas han vuelto a salir a las calles en el 13º aniversario del asesinato del joven antifascista Carlos Palomino, asesinado en una agresión fascista en el metro de Madrid que se produjo el 11 de noviembre de 2007. Tras el lema Carlos vive, la lucha sigue, o el mejor homenaje, continuar la lucha, hubo una concentración masiva en Madrid para honrar la memoria de Carlos y también todas la memoria de todas las víctimas del fascismo. He encontrado una cosita por internet que puede ser interesante. Leo textualmente. Las tribus indígenas sacrificaban a sus líderes como ofrenda a los dioses cuando había epidemias. Lo digo por aportar ideas. Just a Vamos a empezar ya con las convocatorias. Van a estar un poquito desordenadas, pero tenemos aquí un pequeño caos montado y, oye, que hacemos lo que podemos. El viernes 20 de noviembre a las 7 de la tarde en la Plaza San Miguel, organizado por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, tendrá lugar una manifestación, pues eso, por el 20N. Solidaridad antifascista contra el egoísmo capitalista. Y tenemos también unos audios que amablemente nos han reenviado y que os vamos a poner aquí de fondo a ver si quieren sonar. Pues no parece que quieran sonar, así que vamos a ver lo que podemos hacer con ellos. Soy puta, soy migra, artista y mamá soltera. Bueno, doy las gracias por el espacio Munai, que me ha invitado a hacer la primera formación de su esquelita antirracista y decolonial, en el que el título es Cuerpas racializadas en resistencia, en el que voy a hablar pues desde la conquista española, de cómo se empiezan a producir los sujetos, tanto blancos como desde Abyayala, nosotros por supuesto más estigmatizados, hasta las resistencias antirracistas de hoy, pasando por la maternidad, las violencias hacia las madres y hacia los niños, así como hablando del trabajo sexual y la pornografía, cómo se enfrenta también ante la erótica occidental y es criminalizada por sus prejuicios tanto racistas como religiosos. Bueno, pues es este viernes a las 6 de la tarde. La cooperación es de 5 euros. Te tienes que inscribir al mail de Munai, que está en la publicidad. Y si no puedes asistir este viernes, no importa, tú te puedes inscribir y después, cuando nos pases tu recibo de pago, te mandamos el link con el taller que se va a grabar y puedes disfrutarlo por 15 días más, ¿vale? Bueno, Linda Pons, pertenezco también al sindicato Otras, a Prosex, y también pertenezco a un nuevo grupo que hemos formado que se llama Madrecitas, que somos madres que estamos organizadas contra la violencia institucional sobre el secuestro de nuestros niños por la de Gaia y por protección de menores. Gracias. Munai, con Y, formación antirracista @gmail.com. Son varios capítulos. Primero, cómo empecé todo, que es cómo empiezo a hablar de la construcción de los cronistas, que todos eran pues misioneros españoles que llegaron a Abyayala y empiezan a hacer sus dicotomías entre mujer-hombre y, bueno, sus dicotomías, el bien y el mal, y empezar a estigmatizar a nuestras sociedades como a las mujeres, ¿no? Estigmatizar el sexo y desde dónde proviene todo este racismo que hoy mismo, este racismo, esta violencia que hoy mismo nos violenta, ¿no? Que no viene de hace poco, sino que tiene una raíz racista, ¿no? También voy a hablar sobre el feminismo blanco, los antagonismos que tenemos con este feminismo que no nos representa, del cual siempre hemos sido excluidas e incluso hemos sido traicionadas por el feminismo blanco. También voy a hablar sobre las maternidades disidentes, como las maternidades de las trabajadoras sexuales, de las mamás solteras y de las sudacas, que resistimos ante un orden colonial patriarcal. Y finalmente voy a hablar de cómo hacer otras estrategias en el que volvamos otra vez a otro tipo de comunidades y organizaciones sociales, donde pongamos más en el centro la vida, la reproducción, más que la producción, que son modelos patriarcales blancos. Y eso es como tactiva. También voy a hablar de cómo en un principio Occidente, sobre todo los griegos, sí que tenían antes del cristianismo una visión más parecida a nosotros, de más contacto con la naturaleza y un diálogo permanente con la naturaleza, así como un respeto para la naturaleza, como una alegoría de que muchos seres humanos estábamos de acuerdo con eso y fueron como que los colonos los que empiezan a tergiversar y empiezan a querer y alterar el orden de las cosas de la naturaleza en forma de maldad y de capitalismo. Hablaré también de la virilidad de las trabajadoras sexuales y de las performers en el porno, como lo que no se espera de una buena mujer, ¿no? Cómo son las antagonistas y cómo son las que pueden revertir también con su trabajo, con su exposición y con su poder sexual, que ha sido minimizado por Occidente, todo lo que es el poder sexual de la mujer, así como la mujer en sí, y cómo ellas son retan a una sociedad heteropatriarcal colonial. Bueno, y este evento, esta presentación del libro de Putas Migras, que tendrá lugar mañana 13 de noviembre, está organizado por un nuevo colectivo en la ciudad que se llama MUNAI, Formación Antirracista y Decolonial, y se presentan así. MUNAI es el tercer código andino que representa un estado de conciencia que nos permite transformar todo. Es la voluntad para decidir y ordenar la propia conducta. Es caminar juntas, desde el amor propio y el amor a la comunidad. Hemos tomado esta palabra para crear un espacio de formación y aprendizaje que rompa con el individualismo al que Occidente nos ata. Un espacio donde daremos voz a experiencias y conocimientos al margen del sistema mundo moderno colonial, donde podamos romper con la limitante racionalidad blanca. MUNAI es escuchar, aprender, desaprender, acompañar. Es hacer política desde una misma. And on the other side of town, there fell a silence of a past and a distant sound. And in the city underground, there came a hush. Y seguimos con más convocatorias. Recordaros que hay una recogida de móviles en la Taberna Pochoca, que está situada en la calle Martín Carrillo. Nos recuerdan que, pues eso, que siguen recogiendo móviles que ya no utilicéis, que aunque estén totalmente averiados, y que a la hora de entregarlos, pues que nos acordemos de quitar la tarjeta SIM. Esto será hasta el 15 de noviembre y esta recogida es en favor de la Fundación Mona, un centro de recuperación de primates. Strike the chords for a theme that has no end. And if we had the chance, what then? What will we play? Will we play it again? Again, again. Y nos suele pasar que, como de costumbre, nos dejamos temas. Os prometo que la semana que viene hablaré de la guerra, la guerra que se ha acabado, o quizás no, de la situación en Artsaj, también conocido como Nagorno-Karabaj. Pero de momento la compañera tiene una noticia que nos habíamos dejado en el tintero, y es que estamos pero a tope. Bueno, y lo último que os queríamos comentar ya en el programa de hoy es un nuevo comunicado que ha salido por la gente que está viviendo en Fraguas, en un pueblo ocupado, y han actualizado porque ha cambiado su situación. Dicen que piden perdón por el silencio de estos meses y nos cuentan un poco pues la situación, que algunas también las hemos comentado aquí desde La Cratador. Entre que la Junta de Castilla y La Mancha pues se puso en contacto con las personas encausadas en el proceso judicial que ya tenían en marcha, intentaron pues tratar de negociar un acuerdo que implicase no tener que demoler las casas reconstruidas. En este acuerdo lo único que se ponía en juego era la demolición y, por siguiente, la no entrada en prisión de las personas encausadas. El acuerdo se firmó en diciembre y quedaron a la espera de la respuesta del juez. Así se quedaron los siguientes 6 meses hasta junio, cuando por un lado la Fiscalía contestó en contra del acuerdo y por otro lado la Guardia Civil fue a identificar aleatoriamente a las personas que se encontraban en el pueblo en ese momento. Varias personas fueron identificadas abriéndose un nuevo proceso judicial y las sospechas son de que se trata de un proceso en el que se juzgará por las reconstrucciones posteriores a 2017 y nuevamente por delitos contra el medio ambiente, entendiendo las medidas de defensa como residuos. En septiembre el juez ha contestado con una negativa, al igual que la Fiscalía, sobre el acuerdo, y con esto parece que aún no es inminente la demolición, puesto que ya están a la espera de que se resuelvan recursos que tienen con la Audiencia Provincial y están pendientes de conocer toda la información sobre el nuevo proceso judicial. Pero bueno, en lo que resume en el comunicado es que hasta el momento la estrategia ha sido mantener el perfil bajo, pero que ante las nuevas amenazas que ahora se pide que la gente estemos alertas y van a seguir informando del proceso, así que nosotras os seguiremos difundiendo los mensajes que nos hagan llegar. Mucho ánimo para la gente de este bonito proyecto. Escríbenos a microabierto@radiotopo.com. Jope, nos apura el tiempo. Yo pensaba que íbamos a hacer corto y al final... Pues, De hecho, esta semana nos hemos picado el España de Borbón. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, luego lo podéis escuchar después del programa, pero eso no escuchan a los que escuchan el podcast. Recordaos que está radiotopo.org, donde tenéis todos nuestros podcasts. Ay, y se me ha olvidado al principio decir que un saludo a toda la gente que nos reemite desde el Pirineo, desde Granada, desde Alacant, desde Valencia, desde Bilbo, bueno, pues eso, desde Madrid. Pues un saludo a las diferentes radios libres. Y la semana que viene más, ¿no? ¿Qué tendremos que decir para la semana que viene? Esperemos tener noticias positivas y que nos alegren la semana, la verdad. Claro que sí. De momento... Seguro. Pues, no. Ya veréis cómo sí. De momento mañana es viernes 13, así que cuidado a todo el mundo. Y de 2020, perdón. Sí. Día tras día, salud y anarquía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida, 30 minutos.